El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades, un programa hecho desde la comunidad GLBTI para todo nuestro público que nos escucha por la Radio Casa de la Cultura, la 940 AM, y pues ahora también por internet. Un gusto estar con ustedes este lunes 12 de septiembre, iniciando la semana, y como siempre nosotros abriendo las tardes de los lunes. Nosotros en esta ocasión les hemos traído algunas noticias interesantes y sucesos que han estado pasando sobre todo en la Ciudad de México. Hoy les traemos todo, artículos interesantes y todo un resumen de lo que ha pasado en la Ciudad de México, sobre todo con el hecho de que pues hubieron varias marchas en varias ciudades de del país de México, en donde pues grupos del Frente Nacional por la Familia reunieron a varias organizaciones y marcharon en contra pues de lo que serían los derechos de la comunidad GLBTI, en contra del matrimonio civil igualitario, en contra de la adopción, en contra de algunos derechos de la comunidad LGBTI que ahora, pues que durante muchos años hemos estado ya luchando. Entre esos también el hecho de prohibir, por ejemplo, la educación para impartir el respeto hacia las diversidades sexuales en las instituciones educativas, entre otras cuestiones que es lo que ha estado sucediendo en el país de México. Y en esta ocasión pues les hemos traído un poco sobre qué es lo que estaba pasando, los acontecimientos, algunos enfoques muy interesantes también, como por ejemplo, parte también de las personas que son de la iglesia, que también están en contra justamente de estas marchas, ¿no? De estas marchas que un poco lo que hacen es promover la homofobia. Y por otro lado también el apoyo y bueno, pues las reacciones que han dado luego de que se dieron estas hermosas marchas del Frente Nacional por la Familia. Y es que bueno, en nuestro país y en algunos países de Latinoamérica, las organizaciones, sobre todo que están ligadas a las iglesias cristianas, pues han desarrollado un plan para poder luchar, ellos dicen, luchar en contra de lo que les parece dañino a la sociedad. En definitiva, pues, luchar en contra de los derechos de la comunidad LGBTI. Hay muchas publicaciones en internet que inclusive mencionan y dicen que, pues, para luchar contra la corrupción, o para luchar contra la pobreza, o para luchar contra la desigualdad social, la iglesia en realidad, pues, no se manifiesta a través de marchas, para luchar contra ello, ¿no? Pero sí se reúnen y aparecen varias organizaciones y miles de personas en contra de los derechos de la comunidad LGBTI. Es lastimosamente cómo sucede esta realidad en Latinoamérica, tanto en nuestro país como también en la Ciudad de México, y este fin de semana pues lo que sucedió en varias ciudades de México. El Frente Nacional por la Familia, pues liderada por Consuelo Mendoza, quien es la vocera de este frente, explicó que, según ella, pues hay más de 1,000 organizaciones que conforman a este frente. En una entrevista telefónica con Ricardo Rocha, Consuelo Mendoza precisó que hay más de 1,000 organizaciones que están conformadas por varias iglesias cristianas, así como mormones, evangélicos, todos en una sola voz. Aunque se mostró en favor del derecho de los niños a ser adoptados, Mendoza señala que están hablando de llamar matrimonio a lo que es matrimonio y que es fundamento para la familia. En este sentido, se mostró a favor de respetar las decisiones de las personas LGBTI, sin embargo, ella no considera a la unión entre personas del mismo sexo como un matrimonio. Entonces, son dos enfoques totalmente distintos que son los que se contraponen en este sentido. Agregó tampoco que están de acuerdo con la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en torno a los matrimonios entre personas del mismo sexo, que es algo que ya se está dando en México, y pues dicen que tampoco quieren una ideología de género ni una educación que pase por encima del derecho de los padres de familia. Esto referente pues al hecho de que en México hay una iniciativa de que dentro de las instituciones educativas se empiece a educar respecto a las diversidades sexogenéricas a niños, niñas y adolescentes. Entonces ellos están en contra de que se manifieste eso, llamándolo como una imposición de la ideología de género. Así que un poco revisemos qué es esto de la ideología de género y lo que estos grupos fundamentalistas mencionan o dicen lo que es la supuesta ideología de género. Así que habría que despejar un poco, primero, pues, esta frase, lo que significa, ¿no es cierto? Por un lado, ideología, se puede entender lo siguiente según la Real Academia de la Lengua, quienes mencionan que la ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. También se encuentran vinculados a una doctrina. Así que la ideología, en realidad, podríamos llamarlo también a la ideología cristiana, ideología política, a la ideología de alguna cultura en específico. Entonces, la palabra ideología de por sí no es una palabra negativa, para nada. Simplemente es una representación de lo que significa las formas, las características del pensamiento de una persona, una colectividad o parte pues de una época. Por otro lado, sexo o género. El género definitivamente es un conjunto que ha sido bastante polémico porque, debido a que hace referencias a múltiples significados dependiendo de dónde se emplea. Por ejemplo, se la usa para comprender clases o tipos de especies. Por eso se suele preguntar qué género de cine te gusta más, etcétera, ¿no? La palabra género. Pero llevado al tema de la sexualidad, en los años 60 pues se empleaba como un sinónimo de sexo. Por eso era válido preguntar, haciendo referencia al género y para referirse al sexo. Sin embargo, Joan Money, en sus investigaciones con niños intersexuales, definió que el referente anatómico y biológico que se asignaba a los recién nacidos para comenzar a asignarles un género se usa para un patrón rítmico de identidad. Lo que muchos ignoran de los grupos como por ejemplo el Frente Nacional por la Familia, es que el concepto de género no es un producto de una doctrina política, sino de un recurso científico y metodológico que las academias, por supuesto, con una historia feminista, pues retomaron. Sobre todo Gail Rubin, para describir lo que ella llamó el tráfico de mujeres. Esto es la simbolización del sistema sexo-género en intercambios económicos entre ellos. La trata de personas, que por cierto ha sido un tema para el Partido Acción Nacional, si no, pues habría que consultar un poco al Internet. Hablamos un poco del Partido Acción Nacional de México, ¿no? Por lo que, pues, a lo que ellos llaman ideología de género es algo pues realmente sin fundamento y con fines de promoción de la homofobia. Entonces, pues aquí mucho también se ha mencionado, inclusive dentro del Estado, se ha mencionado el tema de la ideología de género y muchos atacan como lo lanzan como un ataque, ¿no es cierto?, el tema de la ideología de género. Pero en realidad simplemente son conceptos que están siendo descontextualizados y realmente que pues no tienen un verdadero fundamento científico, ¿no? Es contradictorio cómo pues por un lado utilizan términos que han sido construidos científicamente para defender algo que pues se basa en fundamentalismos. Esto es lo que realmente es el resultado de hablar de lo que resulta la ideología de género. Bueno, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa y vamos con algo de música para seguir, volver y seguir hablando un poco de los acontecimientos en la en México respecto a las marchas promovidas por el Frente Nacional de la Familia, marchas con tintes homofóbicos? Ya volvemos. Bueno, volvemos con más de Punto Diverso, aquí en Radio Casa de la Cultura, y en esta tarde pues hablando un poco de los acontecimientos en México sobre las marchas anti-LGBTI que se han dado, y pues respecto a lo cual se han dado algunas respuestas, tanto en apoyo como en contra de estos sucesos. Por un lado, pues, está el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien tiene una visión diferente realmente sobre la comunidad LGBTI, una opinión totalmente diferente a la mayoría de los integrantes de la iglesia en México. Por estas cuestiones, por el hecho de defender sus acciones altruistas y su lucha contra el narcotráfico, por el hecho de que su trabajo como obispo no queda solamente dentro de la iglesia, sino que ha mostrado preocupación sobre lo que pasa en su comunidad y en todo México, pues realmente ha sido un obispo que ha estado ya amenazado. Además, ayuda y recibe a migrantes, trabajadoras sexuales, indígenas, menores e inclusive hace poco bautizó a la hija de una pareja de mujeres lesbianas. Con estos actos ha ganado pues la desaprobación de algunos clérigos. Pero durante la entrevista para el periódico El País de México, Vera habló sobre cómo la comunidad religiosa puede ser un tanto hipócrita, lo menciona él, condenando solamente las reglas morales que les parecen importantes, como por ejemplo manifestarse en contra del matrimonio igualitario, en vez de proteger los derechos de los obreros, de migrantes o de mujeres explotadas. Además, hace mención de que al condenar a los LGBTI por el matrimonio civil igualitario, algunos cristianos piensan que por eso ya son perfectos, que por estar en contra de ello se ya estarían diciendo o creyéndose como perfectos. Y en las palabras de este obispo, pues menciona que los que dicen que las personas homosexuales son enfermas, pues son los que realmente están enfermos. No reconocer a los homosexuales es como medir por las normas del rugby a los que juegan al fútbol y luego decirles además que están violando las normas. No podemos tampoco anular toda la riqueza de una persona solamente por su orientación sexual. Eso es enfermizo, eso es no tener corazón, eso es no tener sentido común, dijo Raúl Vera, el obispo de Saltillo de México, para este diario El País. También, pues, este obispo ha hablado ya con anterioridad sobre cómo la iglesia y sus seguidores han utilizado la Biblia para condenar a la comunidad LGBTI, sin pensar verdaderamente que cómo ese libro realmente muchas de sus partes escritas no encaja con el contexto de la sociedad actual. Si más grupos conservadores realmente pensaran como este obispo de Saltillo, tal vez los cambios serían interesantes, ¿no? Y tal vez las realidades serían otras. Y en vez de tal vez desgastar en marchas en contra de los derechos de otras personas, deberíamos todos marchar en conjunto por los derechos de todos y de todas. Y no estar en contra de los derechos de alguien. Eso realmente no justifica no debería estar justificado por fundamentalismos, creencias que pues por supuesto son muy fuertes en las personas. Sin embargo, muy difícil de que ello pueda fundamentar hechos un tanto homofóbicos y que pues atente contra los derechos humanos de otras personas. En este sentido, también pues hay algunos académicos del estado de Jalisco que se han unido para defender los derechos de la comunidad LGBTI y realmente encarar el mensaje de odio que ha manifestado el Frente Nacional por la Familia, entre algunos otros grupos anti-LGBTI que han estado en el país de México. Estos académicos del estado de Jalisco, especialistas en derechos humanos, investigadores y activistas, pues se han unido para defender al estado laico y los derechos humanos de todas las personas. Incluso exhortaron al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, el presidente del Poder Judicial, y a Luis Carlos Vega y el presidente del Poder Legislativo, Felipe Romo, de que se pronuncien por un estado laico y detengan a los diferentes grupos religiosos que tratan de interferir en los procesos legales del país. defender el laicismo, básicamente, ¿no es cierto?, de que la iglesia realmente no tenga interferencia en lo que se realice dentro del Estado. Asimismo, aseguraron que el debate no es sobre entre quién está a favor de la familia y quién está en contra de ella, es realmente el debate sobre si el gobierno está dispuesto a definir un único y exclusivo modelo de familia. Es básicamente eso. Realmente, dentro de sus criterios, dicen que si realmente se permite que una preferencia sexual tenga más derechos que otra, lo que se está en juego es en definir si una madre soltera, por ejemplo, que cuida y ama a sus hijos, forma una familia, o el gobierno le niega ese reconocimiento de ser una familia. O, por otro lado, también si una pareja del mismo sexo es una familia con todas las garantías, o simplemente un grupo excluido por la imposición de una visión del mundo y de la vida. Esto lo mencionó Enrique Velázquez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UDG y líder de esta nueva coalición en favor de un Estado laico. Realmente estos son las personas que o los frentes que están apoyando a que pues el gobierno se pronuncie en cuanto a lo que está establecido en la Constitución mexicana, de que pues se reconozca el Estado laico, de que se reconozcan los derechos que están siendo vulnerados y no se permita que se dé una imposición de un solamente de un grupo de la sociedad, y realmente que sea algo que pueda brindar derechos a más personas, más no quitar derechos a más personas. En este sentido, desde el Estado laico, pues mencionan que no se puede convertir los pecados en delitos, y estamos viendo, dicen, que un intento de que las religiones de obligar a la ciudadanía a comportarse como en los que considera correcto o incorrecto, y por eso pretende convertir o mencionan, dice, convertir los pecados en delitos, algo que antes en siglos anteriores pues sí era una realidad, que el realmente lo que era considerado pecados dentro de la iglesia eran considerados delitos por el Estado, y esas han sido luchas de siglos para que esto termine en algunos de los países del mundo, sobre todo en el mundo occidental, porque lamentablemente aún tenemos en el mundo oriental, tenemos algunos países que aún sus leyes están muy enlazadas al tema religioso y han causado esto, por ejemplo, hechos como que se siga penalizando la homosexualidad en algunos países de Medio Oriente y en casos muy extremos que se lleve inclusive a la muerte de personas simplemente por el hecho de ser LGBTI, por ser gays, por ser lesbianas, por ser transgénero. Hay personas que están siendo consideradas delincuentes en algunos países y por ende a muchos de ellos el castigo es la muerte. Así que estamos frente a realmente a un debate muy serio sobre lo que son los derechos humanos frente al derecho de las creencias y religiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el derecho que realmente debería prevalecer frente al otro? ¿Y cuáles son los derechos que se deberían proteger? Esta es quizás la duda que nos llama realmente al debate a futuro y que se siga construyendo y que se siga viendo cuál es el mejor camino para poder conciliar estos dos frentes que durante pues muchos años han estado en constante lucha. ¿Qué tal si vamos a un corte musical y ya vamos seguido del corte comercial y volvemos con más de Punto Diverso? Sentido para dar sentido a lo que va, tocando los sentidos. Sentido común, sentido de equidad, maldito sexto sentido. Sentido para andar con toda libertad, en contrasentido.

to the millions of LGBT people around the world. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delitos de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Volvemos con más de Punto Diverso. Y bueno, pues hablando un poco de lo que fueron las marchas en México. Por un lado, la marcha en contra del matrimonio civil igualitario y derechos de la comunidad LGBTI. Y por otro lado, pues marchas en cambio por parte de la comunidad LGBTI, justamente en rechazo de estos actos que han sido considerados homofóbicos. Y es que, pues, esta ha sido la respuesta de la comunidad LGBTI hacer campañas tal vez mediáticas mucho, el poder también pues referirse a las leyes de México, a protegerse, a ampararse bajo ellas, y exigir pues a los gobernantes de este país para que se pronuncien a favor de un Estado laico, puesto que los fundamentalismos de la iglesia, de varias iglesias cristianas, pues ha sido manifestaciones homofóbicas, han sido manifestaciones en contra de los derechos de la comunidad LGBTI. Y es que para el Frente Nacional por la Familia, que son esta organización que ha organizado estas mencionadas marchas, pues para ellos, los LGBTI, básicamente no somos iguales a los heterosexuales y por lo tanto no merecemos acceder a los mismos derechos. Somos algo así como personas o delincuentes que vamos esparciendo nuestra orientación sexual por todo el mundo, y aseguran también que los LGBTI queremos convertir a todas las personas en miembros de la comunidad LGBTI. Obviamente sabemos que estos son criterios difundidos por los sectores conservadores, precisamente porque están en contra de que no existan los derechos de las personas LGBTI. Pero no, realmente como comunidad LGBTI queremos es simplemente que se reconozcan nuestros derechos y que realmente no existan etiquetas ni diferencias, ya que la orientación sexual de una persona o su identidad de género, pues, son dadas de manera natural, y, pues, ¿cómo poder estar en contra de algo así? Y simplemente que nuestro interés es que en algún momento, pues, el tener una orientación sexual distinta a la heterosexual o una identidad de género distinta a las convencionales, pues no necesiten mayor explicación ni necesiten derechos que por los cuales se deba pelear, sino que simplemente debamos ser aceptados y nos aceptemos los unos con los otros, tanto los que pues estamos a favor o los que estamos en contra de alguna situación. Es realmente el objetivo que quiere cumplir la comunidad LGBTI. Ante esto, pues, en México también pues han dado muchas marchas unas marchas en contra de estos actos homofóbicos por parte del Frente Nacional por la Familia. Marchas que se dieron el día de ayer, domingo 11 de septiembre, en la Ciudad de México. Ellos se reunieron en la Plaza Tlaltcuaque a las 10 de la mañana. Ellos hicieron un recorrido por la Ciudad de México hasta llegar a la Catedral Metropolitana. ¿Y por qué este lugar? Pues esto tiene que ver con el hecho de que muchas de las organizaciones que están en contra, que estaban en contra de los derechos de la comunidad LGBTI, pues son de la Iglesia Católica Evangélica, entre otras. Además, que tienen o cuentan con el apoyo del Partido Encuentro Social, de bases evangélicas y el Partido Acción Nacional. Y algunos importantes empresarios creyentes que han fungido como un apoyo a ese movimiento homofóbico. El Frente Nacional por la Familia es entonces, básicamente, lo menciona el portal Homosensual, que el Frente Nacional por la Familia es el disfraz perfecto para que líderes religiosos se involucren en asuntos del Estado, y lo que realmente tienen prohibido desde la promulgación de las leyes de la reforma de Benito Juárez en el año de 1860, que declaraba pues a México como un estado laico. Entonces pues la Catedral Metropolitana representa el centro, no de la fe de los mexicanos, pero sí de la jerarquía católica encabezada por el cardenal Norberto Rivera. Las mexicanas y mexicanos realmente están mencionan tanto en sus artículos como en sus manifestaciones pues que realmente están cansados de que la iglesia se entrometa en cuestiones del Estado, sobre todo en los derechos de las personas. Tanto el matrimonio igualitario como una figura jurídica que fue diseñada para no excluir, una figura jurídica para dar derechos a quienes no lo tenían. Ese simplemente ha sido el hecho que ha sucedido. Y bueno, pues realmente estos frentes anti-LGBTI están preocupados porque piensan que la comunidad LGBTI, queremos que todos sean LGBTI. Sin embargo, pues varios, inclusive los artistas como Juan Gabriel, asistieron a uno de esos magníficos, y muchas personas heterosexuales habrán asistido a los conciertos de Juan Gabriel, en el que pues manifestaba realmente su arte a través de la exteriorización de su lado femenino en el arte. Sin embargo, la página de México, de donde sacamos este artículo, pues ellos se cuestionan y dicen, frente a estas circunstancias, frente a este arte, realmente y influenció para que mucha gente se hiciera gay, tal vez ese era el interés. Pues realmente la respuesta sería que no, que pues por un lado están las identidades de cada persona y pues los hechos que sucedan o que miren o que aprendan las personas no va a definir su orientación sexual, que es lo que ha ocurrido con muchos de los LGBTI, que por más que hayan sido educados bajo normas de heterosexuales, pues no se han hecho heterosexuales, han seguido siendo LGBTI. Por este hecho, se ha reconocido pues un acto de discriminación por parte del Frente Nacional por la Familia, y dicha agrupación de corte religioso pues está bajo la mira de la justicia, puesto que ha promovido la discriminación. El Frente Nacional por la Familia, que organizó esta marcha de protesta contra los matrimonios igualitarios, será denunciado ante el Consejo Nacional para prevenir la discriminación. El famoso CONAPRED anunció pues el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Daniel Ordóñez. Este legislador pues señaló además que dicha agrupación de corte religioso incurrió en actos de discriminación al convocar a una movilización masiva contra los matrimonios entre personas del mismo sexo. También mencionó que se solicitará a la Secretaría de Gobernación que se investigue si los sacerdotes y ministros de culto que participan en la marcha de repudio a los matrimonios igualitarios violaron la Constitución y la Ley General de Asociaciones Religiosas y de Culto Público al involucrarse en asuntos que no les competen. Además, legislador pues asevera que el Estado tiene la obligación de velar por los derechos de todas las personas. El integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados subrayó que la CONAPRED ya ha emitido pronunciamientos públicos en reconocimiento de las distintas formas de familia que existen en el país y a favor del derecho de todas las personas al matrimonio civil. La queja básicamente pretende que el CONAPRED investigue y resuelva si quienes están convocando a manifestarse en contra de los matrimonios igualitarios incurren en actos discriminatorios. Esto es lo que el resultado luego de que se han dado estas marchas, ¿verdad? Estos han sido los actos y las acciones que se han tomado para contrarrestar a todos esas masificaciones del mensaje de este Frente Nacional por la Familia, que pues resultan actos discriminatorios, actos homofóbicos. ¿Qué tal si vamos con un corte musical, un poco para cambiar el ambiente en la cabina de radio? Pues vamos con algo de canciones que han sido un poco nuevas, ¿eh? Que han estado saliendo y con un estilo bastante refrescante. ¿Qué tal si vamos con algo del grupo Chucky Town, que es un grupo colombiano que estuvo de visita por aquí, por la ciudad de Quito, en el verano Artes Quito? Así que vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, Desde el día en que te fuiste. Volvemos con más de Punto Diverso. En el mismo lugar estoy, esperando que vuelva. No dudes en regresar, amor. Dejo abierta la puerta. No, no puedo engañar mi corazón. Las mentiras no le hacen bien. Y ahora no se sabe qué es peor, si mentirle o confesarle. Bueno, volvemos con más de Punto Diverso y pues estábamos escuchando el tema de Chucky Town, Desde el día en que te fuiste, de este grupo colombiano que debe su nombre al pueblo donde son ellos, Choco Quibdó Town, una agrupación colombiana de hip hop y música alternativa que nace en el año 2016, conformado por la cantante y productora Goyo, el percusionista Tostao, y el hermano de Goyo, Slow Mike, quien es el genio de los beats y manejo de los ritmos electrónicos, además el más joven de los tres y algo sorprendente que es autodidacta, ¿eh?, para lograr esas fusiones. Sonidos urbanos, como pudimos escuchar, y folclore del literal pacífico, tal vez percibieron un poco la marimba que sonaba por ahí debajo. Pues esto ha logrado que tengan un éxito de manera independiente en sus inicios y ahora de la mano pues de compañías internacionales. Ellos ya han sido galardonados en el 2015 por los premios Latin Grammy por su disco producido por el multipremiado Andrés Castro, titulado El Mismo. Así se titula el disco, El Mismo, de los que se desprenden temas como Ulala, Cuando Te Veo, Te Quiero Para Mí y el tema que acabamos de escuchar, Desde el Día en que Te Fuiste. ¿Y qué tal si vamos con otro de los grupos que han estado surgiendo y ahora en nuestro país? Muchos de nuestros artistas han estado ahora incursionando en el inglés, precisamente porque ellos van, miran a esto como unas opciones para poder lanzarse al estrellato internacionalmente. Tal es el caso de lo que escucharemos ahora a cargo del grupo de Vernepia con su tema Shaman, quienes pues utilizan el sonido del synth pop, que tienen un cierto parecido a una cadencia melódica que tienen los chicos del grupo Daft Punk, y pues es lo que presentan uno de sus nuevos sencillos de este año, del grupo Vernepia, compuesta por el dueto de hermanos de quiteños Nínive y Adrián Sánchez en los teclados. Así que así vamos a escuchar algo de Vernepia con su tema Shaman. Thank you. bueno, volvemos a... Estábamos escuchando el tema Shaman del grupo Bernepia. Un grupo que ha explotado mucho los recursos sonoros como la síntesis del sonido, procesamiento y simplicidad también de sus voces, arreglos de vientos y cuerdas, entre otros. Ellos pues han introducido, se han introducido un poco en la tendencia actual, un poco incursionando en el idioma inglés, y también por otro pues algo cayendo en lo que ya la música pop en todo el mundo está incursionando, que es a través de ritmos caribeños, ritmos del Pacífico, como el reggae también. Entonces vemos como unas fusiones muy interesantes en la música actual, y tal es el caso también pues del grupo Bernepia de la ciudad de Quito. Ellos se identifican con el sonido synth pop, que también es conocido como el techno pop, que es un género musical derivado de la música electrónica que combina combinado con la música disco, el new wave y el pop, que fue desarrollado en los años 70 y principios de los 80, principalmente en Reino Unido y Alemania, aunque también en Estados Unidos fue popularizado por las bandas como Devo. También sirvió de plataforma para el surgimiento de los nuevos estilos de música electrónica como el house, el techno, el trance, y también dio paso al sonido disco del sonido dance. Así que en esto los chicos un poco han retomado este ritmo, que también fueron influidos por artistas como David Bowie, Brian Eno, Donna Summer, que pues fue lo que marcó en la década de los 80. Pues ahora los grupos están retomando esos ritmos de décadas anteriores para hacer fusiones interesantes y ahora mostrarnos estas mezclas. Y ahora algo también muy nuevo que ha sorprendido y mucho internacionalmente, y que pues han dado también y han recibido muchas buenas críticas, es el grupo Draco and the Zodiac, quienes pues han sido o se conformaron en el año 2012, una banda juvenil. Es también otra agrupación quiteña, cuyos integrantes son Andrew Pride como vocalista, Albert Harrison en la guitarra solista y John Moon en la guitarra rítmica. La banda lanzó su primer EP titulado Beyond the White en el 2015, el cual incluye Beyond the White, 26 y Shadows, tres canciones totalmente inéditas. Así que, ¿qué tal si vamos a escuchar justamente el tema Shadows, que quien ha sido el tema que ha lanzado a esta banda? Vamos a escuchar entonces Shadows del grupo Draco and the Zodiac. Coming down. bien, estábamos disfrutando del tema Shadows del grupo Track One de Zodiac, con su sencillo de promoción actualmente, el tema Shadows, que se muestran, con lo que esta banda se muestran muy emocionados y comentan al diario El Metro que su propuesta en inglés es por la proyección internacional que este idioma puede dar a su carrera. Los tres componen sus canciones y además los diseños de su imagen como agrupación. Uno de sus mensajes para todo su público es que, a pesar de las múltiples actividades diarias, un espacio para explorar nuevos caminos nos enriquece como humanos. Realmente esto es lo que quizás nos hace sentirnos un tanto vivos, ¿no? El poder, pese a tal vez nuestra cotidianidad, nuestras labores, también explorar estos caminos que nos enriquecen. Así que el tema Shadows, que un poco utiliza ritmos psicodélicos, el post-punk y rock indie, pues es lo que acabamos de escuchar con este tema, con el que sacan y sus letras, ¿no? Que además sacan a la luz de estos pensamientos y deseos que muchos nos solemos guardar para quitarnos la máscara y ser sinceros con nuestros sentimientos. Un poco lo que menciona la canción, dice: bailando en las sombras de un amor que deja a nuestros demonios indefensos y sin piel. Así que, bueno, estas son las nuevas tendencias en nuestras bandas nacionales. Así que les auguramos éxitos. Y pues por otro lado, de punto diverso, pues les manda un fuerte saludo a estos chicos. Bueno, se ha acabado nuestra hora de programa aquí en Radio Casa de la Cultura. Les mandamos un fuerte abrazo a todos y a todas. Y recuerden que Fundación Ecuatoriana Equidad tiene abiertas sus puertas para todo su público. Estamos, recuerden, ubicados en la calle 6 de Diciembre y Lizardo García, esquina. Ahí ustedes pueden acceder a todos nuestros espacios y a los servicios que brindamos, como por ejemplo asesorías y exámenes en VIH-SIDA, así como también en salud sexual, atención médica, psicológica, entre otros servicios que ofrecemos ahí en la Fundación. Así que los esperamos con los brazos abiertos en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Nos pueden también encontrar en Facebook, Twitter y en YouTube también. Así que, sin nada más que decirles, me despido. Mi nombre es Javier Pascual y nos estaremos escuchando, como siempre, pues, los días lunes aquí en Radio Casa de la Cultura de 4 a 5 de la tarde. Que tengan un buen inicio de semana y un saludo para todos.